Momento ESI. Momento ESI. Tema: los límites. El consentimiento para niños y niñas. Cómo poner límites, pedir respeto y estar a cargo de ti mismo. La gente puede traspasar tus límites sin querer. Dame un abrazo. No, no quiero. Abrazos no. Ah, bueno. Asegúrate de decirlo para que todos sepan cuáles son tus límites. Última hora. Los límites de los demás existen incluso cuando no están contigo. Te cuento algo. Carlos me pidió que no se lo cuente a nadie. Si Carlos quiere que lo sepa, él me lo contará. ¿Quieres que te mande esta foto vergonzosa de mi amiga? No, gracias. Ella debe ser quien decida si la veo. Última hora. Última hora. No mande fotos o videos de nadie sin su consentimiento, aunque esa persona te los haya mandado. ¿Por qué? Porque no te pertenecen. Solo la persona de la foto puede decidir quién la ve. Y después de que tú la envíes, no puedes controlar a dónde va. Y si en la foto hay alguien desnudo o menor de edad, es un delito. Los menores de edad no pueden consentir algo así. Va en serio, los menores no pueden consentir algo así, es ilegal. Construyendo el sentido de cuidado en la niñez. Espacio ESI es una creación de la radio escolar de la escuela número 108, Portal de los Andes, de Lago Puelo.